Tengo que derribar ese muro, debo de esquivar aquel conjuro, pues se despide a lo lejos. Avanzo entre la oscuridad en pilas de cristales rotos, esperando que se adapten las pupilas y digan la verdad más allá de toda frialdad que se puede notar en esas sonrisas para las fotos. Flashes fugaces como estrellas se disipan antes de cumplir el deseo que viaja con ellas. La soledad nos sana con monedas, el recuerdo es demasiado grande para entrar en la cartera. La vida obliga a que busque la salida de su prisión en pasión por letras, tinta y saliva. La división que a mí me priva es la distancia en pasos de mi corazón al de la diva mía y buscar ese destino final y así encontrar mi lugar para respirar, un sitio para descansar. Con las manos en las sienes, sé que vivir bien nada tiene que ver con bienes. Contracorriente le encomiendo mi expedición Andrómeda, y que las páginas no den la espalda a esta nómada. Quizá encuentre este lugar seguro, sin cuándos, ni porqués, ni voluntad atrapada entre cuatro muros. ¿A qué le das importancia? Somos granos de arena vistos de la inmensidad de la galaxia. Tengo que derribar ese muro, debo de esquivar aquel conjuro, pues se despide a lo lejos mi lugar seguro. Tengo que derribar ese muro, debo de esquivar aquel conjuro, pues se despide a lo lejos. Tengo que derribar ese muro, debo de esquivar aquel conjuro, pues se despide a lo lejos mi lugar seguro. Tengo que derribar ese muro, debo de esquivar aquel conjuro, pues se despide a lo lejos.